Muy buenas tardes a todos. La verdad que hoy estamos de enhorabuena. De enhorabuena, primero, porque se presenta un libro en la biblioteca, se presenta Laberinto, y doblemente enhorabuena porque lo hace Miguel. Miguel, el profesor del colegio, y Miguel, el vecino del municipio, y Miguel, el que también participa formando a los jóvenes y adultos en las clases de escritura en este mismo sitio, en la biblioteca. La verdad que Yaiza puede estar encantada con la oferta cultural que últimamente va teniendo. El fin de semana pasado teníamos la espiral poética, que traíamos poetas de diversos puntos de España, incluso Pepa, que también participa trabajando en la biblioteca con sus talleres, también participaba en esa espiral poética. Poetas de todos sitios de España, incluso hasta del Caribe. Teníamos la espiral poética y hoy estamos aquí con un verdadero protagonista, como puede ser Miguel. Yo poco más, hoy darle el protagonismo que se merece a este escritor, profesor, de todo lo que se merece, y nada, darle la palabra a ellos, como que bien digo, son los protagonistas en el día de hoy. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias al Ayuntamiento de Yaiza por cedernos este espacio y por convertir la biblioteca en otra cosa distinta a lo que normalmente es. Dense cuenta que esto lo hemos tenido que adaptar un poco, y había gente que quería leer, y bueno, otro día. De todas maneras, antes de empezar, muchísimas gracias a todos por venir, porque aparte de los que vienen habitualmente al taller de escritura, que estaban secuestrados, no tenían otra opción, ver a tantísima gente, digamos, fuera de lo que es habitual en las presentaciones, pues me alegra un montón, y espero convencerles de que el libro merece la pena ser leído, pero sobre todo de que estemos todos pendientes de las cosas culturales que podemos hacer. Es decir, hablaba ahora Daniel de la espiral poética, casi cada semana de cosas culturales referidas a la literatura, y para todos los que nos gustan los libros y nos gusta leer, pues no solamente porque lo organice yo y secuestre a unos cuantos, sino vamos a participar en todo. ¿Vale? Y nada, bueno, le doy la palabra a Javier Caídas, que tiene preparado también una presentación. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Vamos a grabar la presentación para Ondas Yaiza, para que toda la gente que no ha podido venir pues pueda también escucharla. Pues nada, vamos a ello. Como no podía ser de otra manera, hoy viernes 13, Miguel Agarralde nos vuelve a meter el miedo en el cuerpo. Pues nada, Miguel, ¿qué te ha hecho volver al terror? Bueno, lo del terror es muy subjetivo. Siempre lo comento porque hay cosas que a todos nos dan miedo, pero hay otras cosas que depende de la persona, ¿no? Yo creo que esta novela se encuadra bastante más en el terror que otras que he hecho. Y el motivo de volver, cuando yo ya pensaba que no me iba a dejar caer otra vez por los sustos, era que esta es una historia que tenía muchas ganas de publicar. Es una historia muy, muy pequeña, digamos, en cuanto al número de personajes y el número de conflictos que lleva. Es una historia íntima, casi diría que entre 4 o 5 personajes se reparten toda la acción, que no es demasiada, pero sí es una historia que quería compartir porque toca algo muy, muy particular, que es lo que es la soledad, el sentimiento de soledad. Todos en algún momento hemos sentido la soledad o alguien que se nos ha ido o que alguien que nos ha abandonado. Y a partir de ahí yo había creado toda una especie de trama alrededor de un personaje en esa situación. Y me daba mucha pena que no la pudiera compartir. Y bueno, surgió la posibilidad de revisarla y de compartirla. Y aunque ya pensaba que no iba a volver al terror como tal, pues siempre hay algo de terror en todas las historias, pero bueno, no de un modo tan clásico, pues bueno, no me corté y dije, venga, pues arrancamos Laberinto. Y bueno, eso es lo que me ha llevado. No sé si es la primera o la última de muchas, pero bueno, intentaré tenerlo ahí pendiente como algo que para mí significa el final de una era. ¿Laberinto es una idea reciente o es algo que tenías ahí en la nevera guardado esperando que pasase un poquito la moda de Crepúsculo? Hombre, Laberinto la debí empezar a escribir en 2005. Yo creo que el primer borrador es de hace, ya ves, 10 años. Lo que pasa es que, como digo, es una historia muy pequeñita que no le había... No es que no estuviera terminada, pero yo mismo no la veía como para empezar a intentar publicarla. No la veía terminada a mi gusto y estaba esperando, sí. La he revisado muchas veces, ha pasado por muchos ojos y por muchas manos. Gente que aporta, gente que intenta a lo mejor dar un buen consejo, y siguiendo un consejo tras otro, al final la historia se estaba alejando mucho de lo que había empezado a hacer. Entonces no había vuelto a intentar enviársela a nadie hasta yo creo que hace 2 o 3 años. en estos últimos años cuando he recuperado esa idea y me ha parecido que podía volver a lo que en principio fue. Acepté algunos cambios que me proponían amigos escritores y bueno, ha salido un libro muy parecido a lo que escribía al principio, lo que pasa que mucho más maduro y mucho mejor pensado ahora ya con 10 años de diferencia. Nos tenías acostumbrados a vampiros, psicópatas, un policía atormentado, zombies y ahora nos sorprendes con un hombre lobo. Bueno, el hombre lobo pasa de... A ver, digamos que el hombre lobo es el monstruo feo, no por feo, que lo es, sino además porque no se suele utilizar mucho. Si se fijan, no hay, a diferencia de Drácula o de Frankenstein o de muchos otros, la momia, no hay un bagaje literario en torno al hombre lobo. O sea, que realmente el hombre lobo estaba casi sin explorar en literatura. Yo no he utilizado un hombre lobo como estamos acostumbrados en cuanto a que sale la luna llena y el hombre le empieza a salir pelo y le crecen las orejas. Es un, igual que en Noctámbulo, adapté al vampiro a lo que a mí me parecía o me sugería ese monstruo. Con Laberinto, el hombre lobo es un hombre, pero bueno, ya el que lo lea irán viendo en qué se refiere, a qué tiene que ver con eso de lobo, ¿no? No es el hombre lobo del cine. Entonces, cuando yo empecé a escribir y empecé en el terror, una de las cosas que me planteé como una meta en ese momento, un sueño, era dedicar una novela a cada uno de los monstruos clásicos, o al menos los monstruos que a mí me gustaba ver de pequeño. Así, pues que en Claro de Luna salen fantasmas, en Noctámbulo vampiros, el tema de las sectas satánicas también lo utilicé por ahí en Los Ojos de Dios, había trabajado el asesino psicópata, hace poco surgió la oportunidad del zombie, que era el que menos pensaba yo que iba a utilizar, pero también le di por ahí, y tenía que sacar el hombre lobo, que es el único que de verdad me gusta. O sea, realmente el personaje de hombre lobo es un ser muy complejo, mucho más complejo que un vampiro o que una criatura, digamos, de fantasía. El hombre lobo es un ser atormentado y me encajaba muy bien en este tipo de historia. O sea, es una vuelta al terror más clásico. Sí, de hecho la ambientación total de la novela, todo el planteamiento de la novela se ciñe bastante a lo que veríamos una película casi en blanco y negro. Es un tono muy pausado, es un número de personajes reducido, el espacio incluso reducido y la novela es muy corta, como ven. También porque si lo hubiera hecho más alargada, la novela perdía el sentido. O sea, no es una historia que se pueda estirar. Las historias necesitan contarse en determinado número de páginas porque si te pasas, pierde credibilidad. Entonces esta historia es una historia muy pequeñita y está contada en ese tono clásico, casi gótico, de las películas y de las novelas antiguas. El protagonista de esta novela es Ángel, es un fotógrafo que está pasando por la peor etapa de su vida. ¿Qué te llevó a fijarte en este pobre hombre? El pobre hombre, sí. La verdad es que el personaje de Ángel, que cuando lo lean verán, arranca y lleva todo el peso de la novela. O sea, el personaje es el que genera la novela en este caso. Yo tenía una idea, la idea de tratar en una novela el sentimiento de soledad y de pérdida. Ese bajón anímico que nos da a todos cuando parece que no hay salida, ¿no? El personaje de Ángel está metido en esa espiral donde todo le sale mal, donde todo parece una desgracia, no sabe qué hacer. Ha perdido a la mujer que amaba, pero de un modo radical, de un día para otro la mujer se fue. Y además ha tenido un accidente que hace que sus ojos, que es lo que él trabaja, lo que él utiliza como fotógrafo, son sus ojos. Pues en el accidente han sido dañados y está perdiendo la visión. Entonces, el mismo personaje me sirve para trabajar lo que es la pérdida del ser querido, la soledad en ese sentido, digamos, íntimo, y además la pérdida de sentido de su vida. Es un fotógrafo que ya no va a poder fotografiar. Entonces, esa angustia le hace, aparte de muy interesante como para explorar su interior, le hace propicio a toda serie de cambios. Y en este momento en el que empezamos la novela, lo que hace él es un viaje, y ese viaje es el que le va a llevar a meterse en más de un problema. Entonces, la idea de la novela sale del personaje. ¿Por qué tiene que ser alguien como Ángel y no una feliz pareja que hiciese turismo rural? Bueno, lo que acabo de comentar, si es que las historias se pueden enfocar desde diferentes maneras. Incluso la feliz pareja que hace turismo rural se deja caer por Laberinto también. Laberinto es el nombre de un pueblo, de una aldea. La aldea se llama así. Entonces, el personaje de Ángel era muy complejo y me apetecía seguir su evolución, pero eso no quita que haya otra serie de personajes que intervienen. Yo siempre comento que las historias se pueden contar desde muchos puntos de vista. Entonces, hay que intentar encontrar el punto de vista que no se haya visto demasiado. Si utilizamos una pareja en un campamento, como por ejemplo hoy que es viernes 13, en el colegio todos los niños me preguntaban si sabía quién era Jason. Hombre, un poco. Y me decían, pero ¿y dónde vive Jason? Cosas así, bueno, cada cosa tiene su lugar. el asesino de un campamento donde van monitores y son atacados, eso está muy visto. Entonces, aunque yo tenía una aldea que en ese sentido se puede parecer a un campamento, realmente no quería utilizar ningún cliché. Lo que utilizo es un personaje en una fase vital terrible y a partir de ahí intentar ponerle todavía las cosas más complicadas. Intento llevarle al límite hasta ver hasta dónde puedo estirarle. ¿En el fondo es esta una historia de superación? Sí, de hecho, todas las historias tienen que mostrar la evolución de los personajes. O sea, el personaje cuando empieza la novela tiene unas motivaciones, tiene unas necesidades, tiene una forma de ver la vida. Y si la novela termina y el muchacho no ha cambiado o la muchacha no ha cambiado ninguna de esas facetas, es que no has contado una buena historia. Porque el recorrido vital del personaje tiene que sentirse al leer lo que le ha pasado. Todo lo que nos pasa nos marca de algún modo. Pues si vas a contar una historia sobre alguien es porque si alguien te interesa. Y hay que hacerlo interesante. El caso de Ángel, desde luego, es una historia de superación y la novela le cambia totalmente el punto de vista que tenía. No digo de qué manera, porque eso habrá que leerlo, pero desde luego es el personaje más complejo de los que he trabajado hasta ahora. Nos tienes acostumbrados a que todos los ambientes o donde se transcurren tus novelas sean sitios donde has vivido, donde te has criado, sin embargo, aquí te vas a una aldea en la península. Sí, el tema de poner la aldea en la península era más que nada para mostrar de un modo físico el viaje del personaje, que es un personaje, podría estar situado en cualquier lugar, pero está situado en Las Palmas. De hecho, cuando la escribí, yo vivía donde vive Ángel, o sea que realmente no me compliqué. Y puse la aldea lejos para mostrar ese viaje, ¿no? Pero la aldea es imaginaria, la aldea no es más que un lugar aislado, está entre montañas. Y sí que era interesante que lo que ha rodeado la historia de esa aldea tiene mucho peso en la narración. Entonces, eso también me empujaba a situarla en un lugar determinado de la península donde lo que a mí me interesa que suceda ha tenido más incidencia que si lo hubiera puesto en Canarias, ¿no? Así que bueno, sí, la aldea realmente es una idea imaginaria, está más sacada de un videojuego casi que de algo que yo conozca, pero podría ser cualquier lugar. En muchas de tus novelas has creado personajes que, bueno, que han dado paso a que a lo mejor haya una segunda parte. ¿Es el caso de Laberinto o Laberinto es una novela cerrada? No, esta novela no da. Igual el entorno sí da pie a una continuación, igual que cualquier novela que tú, o película incluso, que puedas basar en un lugar, sí da pie a lo mejor a que pasen más cosas en ese sitio, pero la historia de los personajes queda cerrada aquí y en principio no está pensada ninguna continuación. La portada normalmente es algo que preocupa a los escritores, ¿no? Últimamente pues suele ser bastante elaborado. ¿En este caso ha sido una idea tuya o así viene impuesta de la editorial? Yo me enteré de cómo era la portada el día que salió publicada, o sea que realmente... Ah, bueno, de hecho estaba con Pepa cuando me llegó el mensaje, estaba aquí y dije, anda, mi portada. Porque no ha sido una edición, digamos, normal, sí. El editorial Mercurio tiene muchos puntos positivos, pero también ha tenido alguna sorpresa, como por ejemplo eso, que ha habido toda una serie de decisiones que normalmente el autor participa, que en este caso me he ido enterando según salían. Por suerte no he tenido que quejarme porque me han convencido, pero ha sido raro, sí. Sí, sí. No sé, ¿qué más nos podías comentar de Laberinto para animarnos a leerla esta misma noche, de viernes y 13? Bueno, pues ahora les toca preguntar a ustedes, ¿eh? Vamos aligerando para que tengan tiempo. Bueno, la clave de esta novela, y la ven que es muy chiquitita, no es más que eso. Es un viaje personal de una serie de protagonistas y secundarios. Todos están sometidos a la misma presión. Todos en determinado punto han sentido esa pérdida o esa soledad, esa frustración de un modo distinto. Me permite hacer diferentes enfoques sobre cómo cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra edad, llevamos este tema de la soledad y de la pérdida y sobre todo la posibilidad de crear un lugar irreal en el que esa presión, ese sentido, esa sensación de estar solos sea todavía más asfixiante, ¿vale? Es un ejercicio de ambiente, por eso lo que comentaba de que es una novela casi gótica, porque el peso del terror, digamos, en este caso, salvo dos o tres apariciones esporádicas de los lobos que pueden ver, que la novela va de lobos, ¿no? Pero no es el centro. Pues salvo algún susto esporádico, realmente la novela trata sobre esa aldea. Por eso el título de la novela es Laberinto, la aldea, nada más. Porque es un ejercicio casi, digamos, estilístico de intentar que el peso de la narración, tanto del miedo como de las alegrías, de las emociones, esté en ese entorno claustrofóbico en el que desemboca Ángel y otros de los personajes, de un modo casual, pero del que no pueden salir. Entonces, bueno, si la leen y podemos comentarlo por internet o aquí en el taller o cuando quieran que nos podamos ver, yo estaré encantado de ver si les ha funcionado, si realmente han sentido esa sensación de angustia de no poder escapar de un lugar. Y nada, poco más. Se me irán ocurriendo cosas, pero si quieren ir preguntando alguna cosita que tengan por ahí, yo genial, preparado para contestarlas. Bueno, a mí o cualquiera de los tres. A ver quién rompe el fuego. Hace 10 años que... Esta sí. Porque normalmente, y algunos amigos escritores me lo echan mucho en cara, pero yo no soy un autor que termino la novela y rápido me pongo a buscar dónde publicarla. De hecho, me gusta dejarla reposar y darle vueltas, y a lo mejor dentro de unos meses se me ocurre algo que la mejora o algo que estaba mal y lo tengo que revisar. Entonces, lo que sí me suele pasar es que tengo muchas ideas apuntadas, tengo un montón de cuadernos y borradores, y lo que suelo hacer siempre por sistema es cuando termino un trabajo, paro y me pongo con otro. Entonces, cuando termino ese, vuelvo a revisar el anterior, ya con la mente despejada, quizá incluso sin recordar bien lo que había escrito, para ver el texto con distancia. Así es donde puedo ver los fallos, las cosas que pueden mejorar. Si me he repetido, porque muchas veces te encuentras con escenas que según las estás escribiendo no te das cuenta, pero en una lectura posterior dices, joder, esto ya estaba. O si me he repetido de un libro a otro, que también es horroroso. Entonces, normalmente las dejo reposar. En el caso del laberinto, la fui dejando reposar, no terminaba de satisfacerme, la revisaba y no terminaba de encajarme. Y fue más o menos en 2009, 2010, cuando empecé a enviarla. Y cada editor y cada amigo al que se la enviaba le encontraba algo bueno, pero ciertas cosas que cambiar. Y bueno, fui haciendo caso a unos, a otros no tanto. Unos me decían que la recortara, otros me decían que la alargara, otros que metiera más miedo, otros que le quitara miedo. Como uno de los protagonistas es una chica... Un editor me dijo, esta es una novela juvenil, y se la envié como tal. Pues no era juvenil para nada, rechazada. Evidentemente no es juvenil. Entonces ha ido pasando todo un periplo hasta que ya por fin me senté hace un año y medio así y dije, la voy a terminar como yo hoy creo, ya con más experiencia, que está bien. Y entonces fue cuando encontré al editor de Mercurio, ya le había enviado la novela hace tiempo, pero ni siquiera la había abierto, yo creo, el hombre, y le asalté en la Feria del Libro de Arrecife. Es más, que esperé, yo creo que hasta pagué el doble de parking por esperar a que terminara su charla. Él venía a preguntar otra cosa y yo le esperé en la puerta, le agarré del cuello y dije, ¡Jorge! Y me vio y me dijo, ¡Miguel! ¡Ah, tu novela muy bien, muy bien, muy bien! Yo ya sí, ya te digo. Y empezamos a editarla ese día. Si yo no le asalto, se me sigue dando largas sin contestarme los emails. Pero también hay que echarle un poco de morro al tema. Y de hecho, tres veces más he hablado con él desde ese día, pero aquí está la novela. ¿Ahora más una? Venga, otra preguntita. Venga, anímense. Pues por lo menos los de taller. Sí. Sí. Sí. Es que realmente a mí lo que me gusta es la novela de suspense, la novela policíaca, el crimen y misterio. Entonces, lo que me ha pasado es que, claro, como al empezar, cuando yo empezaba a hacer los borradores, yo era muy joven y a todo lo que escribía acababa apareciendo un monstruo, un muerto, un lo que sea, de una manera muy, muy fuerte. Entonces, fueron saliendo novelas policíacas con un toque de terror. Entonces, digamos que se me guió un poco también entre el público, la editorial, como autor de terror, cuando realmente de terror he hecho muy poco. Pero bueno, al final dije, pues si queréis terror, pues terror. Y yo no me corto. Entonces, por ejemplo, en las anteriores novelas sí que tenían un punto de terror fuerte. Esta yo creo que terror, terror, no tiene gore, no tiene nada de eso, pero sí es de ambiente sombrío. Y realmente lo que a mí me apetece es contar historias donde hay un detective, una investigación y demás. Pero bueno, no he tenido el tiempo de sentarme a hacer eso. He ido sacando cosas que me gustaban. El tema de los monstruos clásicos me llamaba mucho la atención y entonces hasta que no he terminado con el último que me interesaba, he sido incapaz de decir ya no escribo más terror. La próxima en concreto no. Que esto es un giro un poco raro. ¿La pero... próxima en escribir o la próxima en editar? No, en escribir, sí. Sí, yo escribir sí tengo varias, tengo una de ciencia ficción, tengo pensado sacar también más de crimen y misterio. Pero casualmente la primera que va a salir a continuación de esta sale ahora en febrero o marzo, supongo que en febrero, que es una novela romántica. Pero aún así, es una novela romántica muy, o sea, ya la presentaré podría ser. Momento. Espero que aquí también, pero inevitablemente la novela romántica llega un momento que se trunca y hay sangre por todas partes, o sea que realmente el cántaro va a la fuente. Pero de todas maneras, luego sí va a salir una de crimen en verano, yo creo, que sí es una de suspense, que es la línea que quiero mantener. Entonces, bueno, más o menos he dado un rodeo muy grande, pero voy a llegar a donde quiero llegar. Sí. ¿Alguna preguntita más? Es una orden. Ah, bueno. Por lo que cuentas, tengo entendido que por lo menos el personaje principal se trata de la soledad que ocurre por la pérdida. Si hay algún personaje que está solo, digamos desde el principio, por no experimentar esta intimidad que puede tenerse con una pareja, con un círculo de entiendo. Amigos, sí, te entiendo. Sí, hay una serie de personajes, habrá a lo mejor media docena de personajes y cada uno de ellos llega a la soledad o a la pérdida o a ese sentimiento de angustia interior de un modo distinto. En concreto, uno de los personajes más oscuros de la novela es un personaje, un inadaptado, que nunca ha sabido empatizar con los demás. Entonces, ese personaje sufre la soledad de un modo ya... sin necesidad de haber perdido a nadie, sino que él tiene esa dificultad para integrarse y por lo tanto no es capaz de ayudar, no es capaz de asimilar al entorno. Hay otros personajes que han perdido a su pareja, otros han perdido a un ser querido. En realidad, todos los personajes de la novela sufren de algún modo la soledad, el rechazo, y bueno, y la novela o la aldea del laberinto los reúne. Y vamos viendo cómo cada uno de ellos pues sobrepasa o sobrelleva esa soledad. Algunos lo hacen de un modo más, socialmente aceptado y se integran de una manera normal, pero hay otros que no. Y en este caso, lo que comentaba del hombre lobo, por definición es un ser solitario. Y bueno, esa es la parte, digamos, licántropa de la novela. Pero sí, la soledad está muy marcada en la página del libro. Ahora tú. Yo creo que esta editorial, como es de aquí, de Canarias, en Lanzarote no va a ser nada difícil de encontrar. Creo que ya está en el Dayland y en el Puente, seguro. Y por lo que me ha dicho el editor, va a poner bastante peso de la distribución aquí. Luego ya en la península también me dijo que le iban a distribuir bien, pero ahí no voy a tener acceso, no lo voy a saber, salvo que los lectores me manden un mensaje. En formato digital, Mercurio lo saca, pero pasado un tiempo. Lo saca en papel para darle un poco de vida al papel, y luego, pasado un tiempo, sí lo sacará en ebook. Pero de entrada está solo en papel. Que bueno, es una ventaja, porque eso yo he visto compañeros que, por querer abarcar todo, el primer día ya la sacan tanto en papel como en digital. El segundo día ya está pirateada, ya no vende el papel. Entonces, bueno, le dan unos meses de vida a ver si funciona. Sí, Bolen. Muchos autores clásicos tratan el terror desde el punto de vista de la soledad. Ya lo hablamos el otro día en el taller, Poe trabajaba mucho la pérdida del ser querido como motor de la narración y muchos autores más lo han hecho, pero porque es un tema crucial desde la antigüedad, desde los clásicos, desde la época griega, el sentimiento de marcharte, de perder a tu familia, de perder al ser querido, ha sido el motor de muchas historias. Así que realmente es algo muy viejo, viene de lejos. Lo que yo nunca lo había explorado, nunca había trabajado sobre ello sabiendo que lo estaba haciendo. ¿Vale? Sí, la novela tiene partes de Poe, eso está claro. O sea, lo que es la ambientación del pueblo, de la aldea, en las cosas que les pasan, muchos de los pensamientos que tienen recuerdan a esa literatura romántica que hemos visto de Poe. Hay otros pasajes más modernos, es una narración bastante actual dentro de que toca esos temas. Y luego hay otras fases que no tienen ninguna connotación, sino simplemente la narración cotidiana. Pero sí, Poe ha influenciado bastante al laberinto. Sí. ¿Quién más? A ver, esos alumnos del taller, ¿Y de qué no han tenido clase hoy? Sí. Sí. Sí. Sí. Lo que está claro es que cuando yo empecé a escribir el libro en el 2005, no tenía más que una historia que quería contar. Al chico le iba a pasar esto, aquello y lo otro. Pero sucesivamente, también en el periodo de madurez del autor, yo he ido creciendo junto con el libro que estaba guardado. Si yo lo hubiera publicado en 2005, sería un libro totalmente distinto, mucho más plano. Al yo también evolucionar, he podido plasmar más experiencias mías en los personajes. Entonces, sí noto que es una novela mucho más profunda en cuanto a que tiene pocos personajes, pero están mejor trabajados, pero aposta. Que otras novelas que a lo mejor son más trepidantes o tienen más personajes, pero no importa tanto el personaje en sí, sino la acción que conlleva, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes la anterior en papel que saqué fue la de Caminarán sobre la Tierra, que está repleta de personajes, pero salvo dos o tres, los demás no están tratados en demasiada profundidad. Intenté que no fueran planos, no fueran clichés, pero aún así no era la clave de la novela, no eran los personajes, sino lo que se relacionaban entre ellos. En esta novela sí hay bastante del interior de esos personajes, mucho de sentimiento, mucho de reacción. Entonces sí noto que en la evolución como autor, esta novela es una muestra del trabajo con los personajes. Son cuatro o cinco los que llevan el peso, pero son bastante más profundos que los que he trabajado hasta ahora. Esto me va a ayudar en posteriores novelas, claro. A lo mejor no todos los personajes necesitan tanto trabajo, pero me ayuda porque ya he pasado por eso. Ya sé retratar un personaje en profundidad, que antes a lo mejor no le había dedicado tanto tiempo. ¿Y cuando finalizas la historia se siente algún tipo de nostalgia? Cuando terminas de escribir siempre te saltan dos pensamientos. O menudo bodrio hecho, o me gusta tanto que me gustaría seguir. Normalmente cuando tú terminas una novela compleja lo que quieres es no volver a tocarla nunca, que es lo que me ha pasado por ejemplo con la de ciencia ficción. He tenido tanto trabajo con esa novela que paré de escribirla yo creo que en julio y no la he tocado todavía, pero con otras no, esta la he revisado muchas veces, siempre que ha llegado el momento de echarle una lectura al laberinto me ha apetecido mucho, también porque es corta, pero realmente por eso, porque creo que merece la pena la historia en sí y que los personajes son bastante creíbles. De hecho, la situación en sí no es creíble. Normalmente una o dos personas se pierden en un pueblo, cogen el móvil, llaman y se van. La situación en la que les pongo es bastante complicada. Entonces, bueno, me apetecía trabajarlo bien. Y me gustaría que tuviera más páginas y haberle podido dedicar más tiempo, pero yo creo que la historia está como está y que añadir cosas le hubiera quitado seriedad. Además que se desmonta. Ya cuando lo lean verán que si la historia dura un poco más ya no hay drama. Así que bueno, vamos a ver qué les parece. ¿Quién más quiere preguntar algo? Sí, Borde. Sí, este libro no tiene, o sea, niños pequeños de determinada edad no, porque no lo van a entender, pero perfectamente para jóvenes, adolescentes en adelante lo pueden leer sin problemas. No es un libro fuerte, no tiene escenas, a lo mejor La casa o El fabricante de muñecas sí tenía escenas un poco subidas de tono en cuanto a la violencia que el villano de la historia mostraba. Esta no, aquí si te gustan los animales, perfecto, porque cada noche entra en el laberinto 50 o 60 lobos, o sea que no hay problema. Es un libro. Sí, la historia intercala diferentes puntos de vista. Entonces, se narra el presente de lo que está sucediendo y se intercala el pasado de por qué esa aldea es tan misteriosa. Y ahí ya vas viendo qué es lo que sucedió y en el qué sucedió ya encuentras al villano de lo que va a ser la historia actual. No, desde el principio. El primer capítulo es del presente, pero enseguida ya te empiezan a contar qué le pasó a esa aldea tan rara, ¿vale? La aldea tiene muchos interrogantes, mucho misterio y se van resolviendo poquito a poco. Si hubiera planteado el misterio desde el principio, hubiera perdido efecto, entonces se va haciendo poquito a poco. Pero desde el principio, no te preocupes. ¿Tendría como tres tiempos la novela? Sí, realmente la novela tiene diferentes flashbacks, pero realmente lo que tardas en contar lo que le sucedió a la aldea no es todo el rato. Pero luego el personaje o los personajes que intervienen en el pasado y duran hasta hoy en día, o sea, que si siguen en la narración hoy en día, sí que tienen muchísimo peso. Entonces estás viendo la aldea desde el punto de vista del que acaba de llegar, del que la conoce ahora y del que lleva mucho tiempo viviendo ahí, sabe realmente lo que ha pasado. Sí, se manejan bastante tiempo. Es horrible, ¿verdad? Pero que encima llega a un sitio en donde están estos gigantes. Sí. Y además ha perdido a su pareja. Y además no sabes si... Está agobiado. O sea, pero si tú eres un hombre happy. Yo creo que precisamente... precisamente el trabajo del... Y lo he comentado en el taller. El trabajo del que quiera dedicarse a escribir historias tiene que ser dedicarle tiempo a encontrar eso, a ver de qué o de quién puedo hablar que merezca la pena. En el caso de Ángel es un chico solitario, un chico obsesivo, que se enamora de una mujer en una relación de estas fugaces de verano, pero hasta tal punto que cuando ella le abandona, se marcha, y no estoy spoilerando nada, estoy en la página 2, cuando él se ve solo, se obsesiona el doble. O sea, realmente se vuelve loco, necesita a esa mujer. Pero claro, es una locura pensar en volver a verla y ya se ha marchado. Y entonces tiene el accidente en el que le dicen que su vista va a ir menguando, que antes o después va a quedar ciego. Entonces la obsesión de no volver a verla es todavía peor que el de se ha ido. Porque uno siempre, cuando nos abandonan, siempre tenemos la sensación de, bueno, quizá algún día... Bueno, pues a Ángel ya le han dicho que no. Entonces se agobia todavía más y necesita ese viaje para verla por última vez. Claro, eso en el cine, seguro que llegan, llueve un poquito... aparecen dos o tres, tocan violines y se encuentran, se dan un beso y genial. Pero como en la vida eso no pasa, yo me planteé, vale, tengo a este chico desesperado, además está muy agobiado porque se está quedando sin vista, y va a hacer este viaje para encontrarla, pero ¿y si no la encuentra? O peor aún, ¿y si la encuentra y ella pasa de él? Entonces tengo al personaje tan al límite que es el momento perfecto de que llegue a esta aldea y le pasen todas las maldades posibles. ¿Y cómo saco a Ángel de ahí? Esa es la clave de la novela. Sí, realmente la novela trata sobre este personaje llevado al límite. Y bueno, a ver si sale. Sí, claro, por eso digo, un tipo obsesivo, solo y que da la sensación que lo que quiere es morir y de repente se ve luchando por sobrevivir. A mí me pareció una idea espectacular y bueno, durante 10 años dándole vueltas hasta que he conseguido explicarla. ¿Jonathan? Sí, claro, de luna. Muchos zombies por las paredes de las canteras. Sí. ¿Para cuándo uno de tus monstruos por la calle Limones? Pues... ya... De hecho los hay, ¿eh? Monstruos y zombies. Precisamente la que voy a empezar a escribir cuando vuelva a escribir, porque ahora estoy en un parón terminando de revisar todo lo que va saliendo y peleándome con Aria y todo eso. Entonces ahora mismo escribir está en perspectiva. Pero la siguiente que quiero ponerme a escribir, que va a ser una historia negra, una historia de crimen y misterio, sí va a suceder aquí. Tiene que ver con mafias, tiene que ver con una serie de cosas. Por eso, y en Lanzarote se me presta por lugar, por entorno y por la historia que voy a contar, sí se presta, sí. No creo que me extienda tanto. Tan larga no será, pero sí tengo... La cosa sí. Nuestra, de que le hablan. Claro, precisamente el personaje principal de esa novela va a ser alguien, esto, bueno, de hecho está en la cárcel al principio de la novela, y va a ser un personaje que poco a poco vaya descubriendo lo que haré, pero la otra mitad no será tan descabellado. Y bueno, es una novela de crimen y misterio, así que intentaré bucear en todo eso. No sé cómo saldrá, porque de momento solo tengo un borrador de una idea que quiero más o menos matizar. Y me hace ilusión, creo que va a quedar bien, vamos a ver qué tal. Ya esa, si sale publicada, porque esto es así, yo la terminaré e intentaré que alguien la publique, pero igual sale, igual no. Pero si sale, yo creo que será para el 2018-19, para el ritmo que va esto, como para correr. Ahora de repente salen 3 en menos de un año, como llevo 4 años que no conseguía nada. Así que... Sí, tengo que estar atento, ahí sí. Dime, Gloria. Bueno, el gen de una narración puede, ya sabes, de las dos maneras. O el personaje te da la idea y ese personaje te merece la pena estirarlo, investigarlo, conocerlo, o no. O lo que tienes es una situación y lo que te planteas es a quién metes en ese lío. Entonces, esta novela en concreto, sí, lo primero que tuve fue al personaje. Tuve al chico solo en su casa, hecho polvo, y a partir de ahí quería ver a dónde me llevaba. En otras novelas, ¿no? Tenía la idea de un ataque, o por ejemplo la novela de zombies, ¿no? Es distinto, depende de la novela, empiezas de una manera o de otra. Lo difícil y lo que no es correcto es querer meter en una novela de ambiente a lo mejor a un personaje que no encaja por el mero hecho de que me parece interesante. A lo mejor cada uno tiene su historia. En el caso de Ángel, esta es la historia que le pegaba. No le podía haber metido en otro de los libros que he escrito porque no hubiera encajado. Pero sí es verdad que el germen de la novela Laberinto es Ángel. Sin Ángel no habría historia. Habría aldea, la aldea estaría ahí, pero yo no la conocería. Si la conozco es porque me llamó la atención el pobre muchacho este. Piensen en eso, ¿no? Es como un músico que no va a poder seguir tocando, una tragedia terrible que tiene que ver con su manera de ganarse la vida, con lo que ha sido toda la vida. Entonces, esa desesperación es un ejemplo claro de la soledad, de la pérdida y de una vida que parece que no va a ningún lado. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Venga, vamos. Venga, ¿alguna cosa? Sí. A mí me parece curioso el nombre del protagonista, Ángel. Entonces me pregunto, ¿está hecho a propósito? ¿Es un caso? ¿Tenemos que descubrir algo entre ciencia y fe? No. ¿El sueño? No, de hecho, es curioso porque yo le llamé Ángel por casualidad. Ah. Y bueno, casi siempre pongo los nombres por casualidad. Pero a lo largo de la narración van pasando cosas en donde voy diciendo, pero qué bien le pega el nombre. Y llega el laberinto donde hay una serie de circunstancias y de lugares que digo, mejor todavía el nombre. Y cuando terminé la novela y veo lo que había escrito, digo, pero si es que parece que lo hubiera pensado desde el principio. O sea, realmente el nombre era casual, pero sí que termina teniendo mucha relación con lo que le va a pasar. Es un churro, lo hice sin querer, pero una vez vi que salía, ya sí le di forma y lo exploté como para que pareciera pensado y decir, jo, qué bien, qué planificación tan buena. Pero no, le llamé Ángel como le podía haber llamado Juan, pero al final acabó encajando perfecto en la narración. Es de las pocas veces que el nombre no lo podría cambiar porque perdería mucho peso en la trama, es curioso. Fue sin querer, pero me quedó, a mí me parece muy bonito. De todas maneras, el nombre, yo siempre digo que el nombre del personaje tiene que ser el que te surja al principio. Si este sale que se llama Ramón, pues Ramón va a ser hasta el final. Luego darle vueltas y vueltas al nombre te puedes tirar meses. Es horrible. Sí. Yo creo que al principio, o sea, en la génesis de todos los personajes que uno vaya a plantear, siempre pones algo de ti. En el caso de Ángel, no tanto, porque realmente desde el principio ya es un personaje que se aleja de lo que yo pueda hacer. Pero todos hemos experimentado esa pérdida de que algún amor se va o que algo que te gusta mucho lo tienes que abandonar. Entonces, bueno, la sensación no me era extraña y podía ponerme en la piel de Ángel al principio, podía figurarme cómo sería una persona en ese estado. Pero luego se va desarrollando de un modo que ya no se parece en nada al personaje que soy yo. En otras novelas, por ejemplo, en Despiértame para verte morir, el personaje del abogado tiene más que ver conmigo de lo que tiene que ver Ángel. Sin embargo, la historia no es tan personal como para que me dé pie a desarrollarlo. Luego, al poco ya es un abogado en Estados Unidos que yo ahí no pinto nada. Pero sí que al principio, sí que hay muchos personajes que nacen como una especie de sombra tuya. Luego ya se alejan. Pero es normal. Lo que no es normal es que sea un calco del autor. Sería exponerte demasiado. Y al final, si asumes como demasiado personal la obra, te afecta. Y bueno, no es recomendable, porque luego si tienes que matar al personaje ese o algo, pero sí, sí pasa. Lo difícil es cuando el autor es masculino y pone un personaje femenino. Y ahí intentar acercarse a eso es muy complicado. Y al revés. Pero bueno, siempre hay algo del autor, al menos al principio. Y bueno, luego ya se separa. Incluso hay veces que el autor está repartido en 3 o 4 personajes. Y tú no lo sabes. O, por ejemplo, yo quiero escribir una novela donde aparezca tal personaje del pueblo, o algún amigo, o Pepa. Y a lo mejor no quiero que sea Pepa. Pero Pepa está en 4 o 5 personajes. Con diferentes facetas de ella, diferentes manías, diferentes gestos, se los voy repartiendo entre varios. Son cosas que te ayudan a crear el personaje. Pero no tiene por qué. Cada uno lo hace a su gusto. ¿Alguna? Dime. Sí, yo para seguir este tema de personajes. Si tú cuando creas un personaje y mientras se está desarrollando la historia, tú, por ejemplo, te dedicas mucho a tu pensamiento para que este personaje sea Sí. Sí. Depende del peso del personaje en la historia. Si es un personaje secundario y va a aparecer poquito, no tiene demasiado que ver, puedes obviar eso. Pero si es un personaje que va a dar información importante o que va a llevar el peso de la narración, tienes que estudiar muy bien lo que va a hacer. Porque si el personaje deja de ser creíble, la historia entera se cae. Entonces, si en el caso de Ángel, yo tenía hasta una biografía preparada de Ángel. Las cosas que le gustaban y las que no le gustaban, yo tenía que saber muy bien cómo era. Otro personaje de la novela que es tan importante casi como Ángel, que es una chica joven que se llama Andrea, también, sí, también está muy estudiado. Y luego van surgiendo otros personajes. Llegado a la quinta revisión, me di cuenta que tenía un policía que sale bastante al final, pero tiene muchísimo peso en la historia, al que no le había dado ese tratamiento. Y realmente, cuando la revisaba, yo no sabía ni quién era ese policía. Entonces, en otra de las revisiones, me senté a ver quién era ese policía, cómo había llegado al laberinto y qué podía aportarle. Pero es fundamental, porque si vas a tirones, si vas haciendo lo que se te ocurra, por algún lado hace agua. Ayer a un compañero mío que escribe muy bien, un crítico, le destrozó la novela porque decía que muy bonita idea, muy bien, pero la idea principal, el personaje no se lo creía. Claro, si te dicen eso, te lo tienes que plantear, porque a lo mejor realmente le falta algo al personaje. A lo mejor es que el lector no ha empatizado con tu novela y ya está. En este caso yo creo que el lector iba predestinado a leer otra cosa, porque realmente el personaje es muy bueno. Pero bueno, tienes que tener mucho cuidado con eso. Es fundamental. Yo creo que lo más importante de una novela son los personajes. ¿Alguna cosa más? ¿Se vende el libro aquí? Sí, ahí. Dime, Geray. Lo que hice fue un mapa, un diseño, más o menos imaginar dónde estaban los edificios principales y los que iban a salir en la novela, porque no todos los edificios me importaban, pero algunos sí, y sobre todo darle un pasado. O sea, la historia tiene, la aldea está en un lugar y tiene unas características que determinan lo que les va a pasar a Ángel y a los demás. Entonces yo tenía que saber por qué. Si no lo sé yo, ¿cómo lo explico después? Entonces sí hice una especie de biografía, casi como si fuera un personaje, de todo lo que había pasado en el laberinto, al menos de lo más importante, para luego, según iban los personajes caminando por ahí, poderlo comentar, poderlo explicar a través de ellos. Porque si no, ¿para qué lo pongo en el laberinto? Podía haberlo puesto en cualquier sitio. Pero para que tuviera sentido y que fuera creíble, la situación, la morfología del lugar, pues sí tenía que tener una idea clara que luego en la novela se va más o menos explicando. No todo lo que yo puse, pero sí se explica bastante. Es fundamental cuando te inventas un lugar que el lector lo asimile, si no, se pierde. Y si no entiende el porqué de las reacciones de los personajes, no va a entender la novela. Así que sí, el laberinto es el personaje principal, realmente, y lo que sucede ahí. ¿Alguno más? Sí. ¿El libro va a tener el final cerrado o va a quedar en imaginación como el anterior? Bueno, eso, en principio, yo creo que está cerrado, pero ya comenté, nunca se sabe. El lugar, si está bien diseñado, se presta siempre a que pase otra persona por ahí. Yo creo que este personaje o estos personajes ya en laberinto terminaron lo que tenían que hacer, pero eso no quita para que otros personajes se puedan dejar caer por ahí. Suele pasar cuando el personaje central es un lugar, que eso nunca se acaba. Sí, Gloria. ¿Entonces la aldea se llama Laberinto? Sí. ¿Es el nombre de la aldea? Laberinto es el nombre del pueblo, sí, de la aldea. Y en el libro se explica bien por qué y qué pasó ahí y todo eso, para que ese nombre haya perdurado. Pero sí, Laberinto es el nombre de la aldea. Evidentemente nos evoca un lugar del que es difícil salir. Pues tiene su razón. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Cuál era el monstruo que más aterraba al pequeño Miguel Alejandro? A mí es que me aterraba todo. Como no me dejaban ver cosas de miedo, yo me las imaginaba peor de lo que eran. A mí me daba mucho miedo los vampiros, pero me escapaba para ver las cosas de vampiros cuando mi madre no me miraba. Pero realmente me daba miedo todo. O sea, cualquier monstruo, si está bien planteado y te llega, sirve. Lo que pasa es que ya de mayor te vas dando cuenta de que son mera fachada, ¿no? Realmente el monstruo somos todos nosotros. Bueno, habrán visto el caso de la chica de Las Palmas del otro día. Es alucinante cuando sale ahora la explicación del caso. Y dices, ¿para qué me voy a inventar monstruos raros si el monstruo estaba debajo de ella? Perdió una partida de un videojuego y se enfadó con ella porque le mandaba bajar el volumen. Y la regó de palo, ¿sabes? Es que es una cosa increíble. El monstruo somos nosotros. Entonces, eso es lo que realmente a los autores de literatura nos mueve, el mostrar el lado o la otra cara del ser humano. La literatura gótica y clásica utilizaba monstruos como metáfora, pero no deja de ser un señor. Dense cuenta que el mayor terror de todos los tiempos que jamás han pillado es Jack el Destripador, y ese no tenía tentáculos ni nada de eso. Entonces, sí, realmente el terror está en lo cotidiano. A ver qué te parece el monstruo este. ¿Alguna cosita más? Sí. ¿Te refieres que pasen por laberinto? Yo creo que he revisado casi todo, porque realmente, aunque siempre hay cosas que se entremezclan, hay cosas de las que me gusta más investigar. No he trabajado, por ejemplo, la Casa Encantada, que es un lugar común en el terror, pero en laberintos hay parte de eso. No he trabajado, por ejemplo, el tema de la brujería. Y ahora hay toda una corriente, hay muchos autores contemporáneos que están investigando y escribiendo sobre brujas. Y me llama la atención, pero realmente me apetece mucho centrarme en lo policíaco. Si algún día surge una historia sobre otro monstruo clásico, genial, pero no es lo que ahora mismo tengo en mente. En las novelas que escriba habrá cosas más o menos horripilantes, pero así terror como tal, yo creo que por ahora vamos a descansar un poco de asustar al personaje. Luego, si te parece, ya podemos ir ya. Muy bien, sí, no sé qué hora es. Sí. Ya se nos está que el que quiera, tenemos ejemplares aquí que nos envió el editor, por si lo quieren comprar y le echamos una firmita. Vamos a ayudar a agotar la primera edición para que salga ya la segunda. Sí, dime. Bueno, pero... Pues nada, yo creo que, Daniel, si quieres, sí, si quieres cerrar. Nada, yo más que nada darle las gracias a Miguel. Primero las gracias por contar con la biblioteca para presentar su libro en primer lugar y darle la enhorabuena para que Laberinto sea sinónimo de éxito. Y nada, mostrar el apoyo por parte del área de cultura. Miguel, yo creo que fue uno de los primeros que vino a hablarme cuando según entré a gobernar, en coger el área de cultura, y yo creo que hasta el momento él tiene el apoyo y seguirá teniendo el apoyo tanto mío como del grupo de gobierno. Nada más que dar las gracias a todos y por venir a participar y a pasar el ratito aquí con Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Si quieren...